Bueno, hubo una pequeña interrupción, pero ya estamos Te grabando. borras, por favor, la que salió. Ya está borrada. Si El no, te borré la que discípulo saliste. Hobbes hace carrera y se convierte, nombrado por el rey Carlos I Estuardo, que ya conocen todas por la serie, en el tutor personal del futuro Carlos II Estuardo, es decir, el rey de la restauración. Entonces, Hobbes está desde muy pronto en el centro mismo del poder, Entonces, tú eres asesorando, el maestro. sí, el tutor del Ah, futuro bueno. rey. Del futuro rey. Es como una compañera mía, amiga española, filósofa, además, filósofa política, además, muy amiga de mi esposa, que tiene de ¿Cuántos años compañero de tienes? clase en su colegio, en Eduardo. su colegio de su hijo, ¿Eduardo o Carlos? al hijo pequeño de López Obrador. Ah. Curiosamente, pero bueno. Colegio ¿Quién es el privado? discípulo? Seguramente no va a Eduardo, un te le puedo colegio. preguntar, No es pero el es colegio uno del sur, oficial. es uno del sur. ¿Eduardo qué? ¿Es el discípulo? ¿Eduardo? Carlos II. A Carlos II. Si terminas de ver la serie, es el hijo que en el tercer episodio ya le llama de nuevo el Parlamento y Ah, de regreso de después de regreso y es el que reinstituye la monarquía en la Inglaterra. restauración. Que es un rey interesantísimo, uno de los más interesantes de la historia inglesa, y que les decía, quien quiera, no la he podido encontrar, entonces pues, habría que comprarla, pero pues yo creo que merece, estas son esas cosas que todavía merecen la pena, o buscarla si está en alguna plataforma en línea, Netflix y así, yo no la he encontrado. Netflix no es muy buena, pero bueno, para estas cosas. Entonces, hay una serie de la BBC, estoy seguro que es como del 2004, 2003, 2005, que se llama Charles II, algo así como The Passion and the Power, o Power and Passion, o Passion and Power, o algo Sí, así, ah, que es sí. como de 5 episodios, ¿eh? Y que es muy buena. Cuenta muy bien lo que pasa después, es decir, ¿cómo se dice? La restauración. Hemos dicho que Hobbes muere en 1679, el rey Carlos II muere en 1685, es decir, Hobbes vive entero, fíjense, el reinado de Isabel I, el reinado de Jacobo I, que ya hablaremos, que es aquí hemos hablado porque es el rey Jaime de la Biblia del rey Jaime, es decir, el padre de Carlos I es el rey de la Biblia del rey Jaime, ¿no? El texto fundamental de la cultura inglesa hasta el día de hoy. Y luego viene Carlos I. Y luego viene el periodo republicano, el interregno, Cromwell, y luego viene Carlos II. Todo eso vive nuestro longevo, por prudente, Thomas Hobbes, ¿no? Ya digo, yo soy un personaje ¿Un histórico. sabio? De hecho, estamos. Yo creo Sí, que en el fue mejor un sabio en el en el sentido, mejor la sentido de la extensión. palabra, Sí. Hobbes es un. Ya les digo, se sigue leyendo, sigue influyendo, y además creo que es uno de los filósofos que más fácil se puede leer. O sea, es un filósofo entretenido. Claro, si te interesa discutir sobre la sociedad y el mundo, y no, pues nada. Pero en fin, bueno, entonces, ¿qué les parece si leemos? A propósito, está al revés, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a empezar leyendo el capítulo 29 y vamos a seguir leyendo el capítulo 21, pero es a propósito. O sea, vamos, primero hacia adelante, luego hacia atrás. Es a propósito, ¿eh? Por eso están grapados así. Entonces, el capítulo 29, de esas cosas que debilitan o tienden a la disolución de un Estado. Recuerden, estamos en un tratado filosófico, es un tratado sistemático. Entonces va a intentar pasar lista a los aspectos que le interesan y llegando a conclusiones, ¿no? Con la ayuda de la teología, de la filosofía especulativa, pero también de muchos, muchos ejemplos históricos que nosotros en general no leeremos, pero que están ahí. Ya les iré contando. Bueno, entonces, el capítulo 29, ¿quién quisiera? Ah, una cosita. Esta es la edición de Gredos, de la editorial Gredos en España. Así sale el original. El original tiene en los márgenes de las páginas una cosa que se llama apostillas. La versión original, tanto en inglés como en latín, y esto es una cosa muy normal, y ayer me decía una amiga científica, Lorenza Amigo, que sigue siendo así en los artículos Dos científicos. veces Yo más no, veces. los artículos de humanidades no, igual probablemente es una desgracia, pero en los artículos científicos sí. No es bien útil. Entonces te va resumiendo el párrafo. El titulito, lo que te dice es de qué habla el Sí, qué párrafo. bien. Nosotros lo vamos a leer también. Entonces, ¿quién quiere iniciar, aunque nada, lo que hacen los mortales? No me acuerdo ya. Yo, ¿tú quieres? Magdalena, Entonces, por favor. aunque nada de lo que hacen los mortales puede ser inmortal, si a pesar de ello los hombres hicieran uso de esa razón que pretenden poseer, sus estados podrían estar a salvo, por lo menos, de perecer por causa de enfermedades internas, pues por la naturaleza de su institución están designados para vivir mientras viva la humanidad o mientras vivan las leyes naturales o la justicia misma, que es la que les da la vida. Por tanto, cuando se disuelven, no por violencia externa, sino por desórdenes internos, la falta no está en los hombres en cuanto que estos son su materia, sino en cuanto que son los hacedores y organizadores de ellos. Pues cuando los hombres se cansan al fin de empujarse y de herirse mutuamente, desean de todo corazón convivir ordenadamente, acogiéndose a la protección de un edificio firme y duradero. Hasta ahí de momento. Okay. Entonces, ¿qué está planteando Hobbes? Inicia, digamos, el examen de por qué desaparecen los estados. El objeto de análisis principal del Leviatán no es propiamente el individuo, no es ni siquiera propiamente las sociedades, es ese edificio que es el Estado, que permite fundamentalmente, debería permitir en la idea hobbesiana, que los hombres, que los seres humanos no se maten entre ellos, ¿no? El Estado sirve, debe de servir fundamentalmente para evitar el disenso social que llega, que lleva y que llega casi inevitablemente a la guerra civil. Por supuesto que está sobrevolando el fantasma, les digo, estaba en 1651, la primera edición inglesa de este texto, está sobrevolando el fantasma de la realidad inmediata de Hobbes, que es la terrible, como si vieron el primer episodio, pues pudieron constatar, o sea, hay cosas terribles como quemar un pueblo, una ciudad entera con la gente dentro, ¿no? Y de eso son episodios, no uno ni dos, sino todos los que quieran, y bueno, realmente fue una cosa tremenda. Y aquí me conviene señalar algo importante. La guerra civil inglesa es, no sé si la primera, pero uno de los ejemplos primeros de una guerra civil, de un terrible conflicto civil, en el que participan en cada bando todos los estamentos de la sociedad. Vamos a encontrar nobles entre los parlamentaristas y los realistas. Ya fueron viendo que los bandos en realidad son más complicados que eso, que hay más subbandos. Pero bueno, por resumir, ¿no? Para la clase, vamos a encontrar gentry, tanto en un bando como en el otro. Vamos a encontrar universidades como la de Cambridge, que están a favor del Parlamento, y universidades como la de Oxford, que están a favor del rey. Por eso el rey se refugia en Oxford al final de la guerra civil, y de ahí lo van a sacar. Vamos a encontrar campesinos, vamos a encontrar pobres, vamos a encontrar plebe urbana de Londres en un bando y en el otro. Entonces, es la de las primeras veces en que una guerra civil, digan lo que digan los marxistas, se entiende mejor, se entiende más en su naturaleza, por razones estrictamente ideológicas, en este caso teológico-políticas, pero ideológicas, que de otra cosa. Aquí no se están peleando por la posesión de las tierras, por los impuestos o por a quién poner en el trono. Aquí se están peleando por cosas muy fundamentales en las que se ve que los bandos enfrentados ni quieren ni están dispuestos a tomar prisioneros, metafóricos y reales. Buscan la aniquilación. Y aquí tenemos una de las prácticas políticas que va a marcar, pues, todo lo que nos queda de curso hasta diciembre. Porque este patrón lo vamos a ver repetido hasta el siglo XX. Y hasta el siglo XXI, en realidad. La idea es matar al enemigo. Ya no es el contrincante ni el adversario, es el enemigo. Y si no tienen nada que hacer, el lunes tenemos una clase abierta en la UNAM, donde yo voy a hablar precisamente del problema de las discusiones políticas, ¿no? Ideologizadas. Sí, bueno, porque es que tenemos una iniciativa que se llama Reflecte. Yo es la primera vez que participo, pero bueno. ¿Iniciativa? Que, ¿cómo se llama? Una iniciativa por parte de los profesores, de algunos profesores de la facultad. Reflecte. Reflectere, sí, en latín. Que es a la vez lo que hace un espejo y el ejercicio mental de reflexionar. Que desde los asesinatos probables, las desapariciones de Ayotzinapa, y el año después, coincide más o menos en el otoño, a mitad del semestre, y entonces se dan clases abiertas, a veces son las clases normales de la facultad, que efectivamente abren las puertas a quien quiera entrar, a veces son clases especiales, para intentar reflexionar sobre la violencia en el país, en México. Claro, yo no hablo de México, pero sí hablo de la violencia, ¿no? Porque es mi clase de historia cultural, la moderna. Pero bueno, en fin, eso para quien quiera, pueda o guste. En realidad parte de la reflexión la van a ver aquí, o sea que no hace falta que vayan a la UNAM. Entonces, lo que le interesa, como digo, a Hobbes es pensar el Estado. Y de lo que aborrece Hobbes es la anarquía, aunque no lo llama anarquía. Es decir, o bien la falta de Estado, que él considera impensable, o bien, que es igualmente malo para Hobbes, la dejación de funciones del Estado. Entonces, este capítulo 20 es central, porque es cómo desaparece un Estado. Hay otros capítulos en los que habla, por supuesto, que no vamos a hablar aquí, de cómo se instituyen el Estado. Bueno, vamos a hablar, en el capítulo 29 vamos a hablar de una forma de constituir el Estado, pero hay más capítulos. Aquí de lo que habla es de cómo desaparece un Estado, de cómo puede desaparecer un Estado y qué peligros entraña que desaparezca el Estado, ¿no? Entonces, bueno, eso es de lo que habla. Fíjense, filosóficamente es muy interesante esta frase. Por tanto, cuando se disuelven los estados, no por violencia externa, no porque, por ejemplo, Hernán Cortés conquiste la Triple Alianza, Michoacán o Tlaxcala, ¿sí? No por una invasión extranjera, vamos a decir así, sino desde dentro, la antigua Roma, por decir, ¿no? Es un ejemplo muy habitual. Sino por desórdenes internos, la falta, es decir, ese pecado, vamos a decir, aunque por supuesto no habla en términos teológicos ni religiosos, la falta no está en los hombres, en cuanto que estos son la materia de la que está hecha el Estado. Y ya les mandaré una foto de la portada original del Leviatán, que es muy famosa, porque es una especie de rey coronado que está formado su cuerpo, rey con cetro y con orbe, que está formado su puesto por personitas. Ese es el Estado, esa es la representación del Estado para Hobbes. Que, volviendo a lo que decía Magdalena antes, se ha interpretado como una especie de censura de Hobbes a un Estado absoluto, pero no, la imagen no representa eso. Lo que está diciendo es, justo, ojo, el soberano es el conjunto de la sociedad. Entonces, dice, no es la materia, sino que los seres humanos son los que construyen el Estado. No son vasallos, son los que construyen el Estado. Es decir, la responsabilidad de la pervivencia del Estado, en última instancia, recae en ellos y tienen que ser conscientes de ese dato. Bueno, muy bien, vamos a seguir. Luego utiliza, vamos a, ya les digo, no lo vamos a leer todo ni mucho menos, vamos a saltar muchas partes. Luego utiliza una metáfora, es curioso porque Hobbes aborrecía las metáforas, bueno, pero pues las utiliza. Con lo útiles que son. Pues exactamente, porque no tiene más remedio, cuidado. Está. ¿Qué es lo del edificio? Sí, lo del edificio es una. Y luego utiliza otra que no vamos a leer, que es la enfermedad. El Estado es un cuerpo que tiene enfermedades. Entonces, él habla de varias enfermedades. La primera de ellas es que un hombre, para obtener un reino, se contenta a veces con menos poder del que necesariamente se requiere para la paz y la defensa de un Estado. Fíjense, aquí hay un reflejo de esa idea, como les decía, utilitarista, filosófica, a la que se ascribe, que sea como pionero, Hobbes. Bueno, si tú quieres tomar el poder, tómalo, pero con todas las consecuencias. Tómalo bien, porque si solo lo tomas a medias, en 2 semanas más o menos. Yo les recuerdo. Entonces, da 3 ejemplos, ya estoy en la página 262, esto no lo vamos a leer. Uno es un ejemplo de la historia inglesa, es el famoso caso del arzobispo de Canterbury del siglo XIII, Thomas Becket, que es asesinado en la catedral de Canterbury mientras reza por el rey Enrique II, que es el de Inglaterra. Otro es una serie de ejemplos de héroes y de dictadores romanos. Y finalmente habla de las gentes, bueno, de Atenas, ¿no? Entonces va interpolando ejemplos históricos. Curiosamente, porque luego, más adelante, nosotros no lo vamos a leer, pero sí está entre las lecturas, digamos, que tienen ustedes copiadas, hace una severa admonición a que los jóvenes lean historia, porque dice que les sobrecalienta el cerebro. Pero bueno, él utiliza ejemplos históricos todo el tiempo, todo el tiempo. Luego también de la Biblia. Entonces nosotros nos vamos a ir un poquito más adelante, en la página 263, había leído Magdalena, a lo mejor le pido a Andrea, en el tercer párrafo, me referiré. Exactamente, cuyo título es Juicio privado acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces vamos a ver qué problemas tiene que los individuos se crean, se arroguen el derecho de subvertir las leyes de la sociedad. De eso va. Digamos, ¿qué peligro hay en sobrevalorar las capacidades de tu conciencia como instrumento de la moralidad? Ese es el problema que se plantea Hobbes en este párrafo. Me referiré ahora, en segundo lugar, a las enfermedades de un Estado que proceden del veneno de doctrinas sediciosas, una de las cuales es esta, que cada individuo particular es juez de las buenas y de las malas acciones. Esto es verdad en la condición de mera naturaleza, donde no hay leyes civiles, y también bajo un gobierno civil en aquellos casos que no han sido previstos por la ley. Con estas dos excepciones, es evidente que en toda otra circunstancia es la ley civil la que establece la norma de lo que es una acción buena y una acción mala. Y es el juez el cual siempre representa al Estado el que puede legislar. Basados en la falsa doctrina sobre este particular, los hombres se consideran capacitados para debatir y disputar entre sí acerca de los mandatos del Estado y para después obedecerlos o desobedecerlos, según les parezca mejor conforme a su juicio personal. De esta forma, el Estado se desequilibra y debilita. Hasta ahí, ahí acaba el párrafo. Fíjense, vamos a hacer dos consideraciones. La primera, a Hobson no le interesa la democracia, porque ni está ni se la espera. A nadie le interesa la democracia en el siglo XVII, porque no está. Entonces, ¿qué les interesa? O sea, no pueden partir de ese problema, porque ese problema no existe, conceptualmente, intelectualmente, ¿no? Habíamos visto que sí hay revueltas, nosotros lo llamaríamos revoluciones de clase, como la de los campesinos en Alemania. Es decir, no se puede decir que sea todo esto una balsa de aceite, ¿no? Donde no se mueve en términos sociales, ¿no? Todo lo contrario. Pero a estos filósofos lo que parten de otra preocupación. La preocupación es la subversión del orden social expresado en las leyes que puede conducir a la desaparición de ese gran edificio que existe con un único propósito, que es preservar la paz social. Luego ya veremos, tenemos que ir avanzando en la lectura, que ese edificio y esa necesidad de preservar la paz social tiene constreñimientos morales, no es un vale todo, ni mucho menos, ninguno de estos filósofos lo van a pensar en esos términos. Entonces, lo que está diciendo Hobbes es, ojo, antes de lanzarte a querer subvertir las leyes del Estado, nada asegura, y de hecho todo promueve, que tú no estás capacitado, desde luego no como individuo, para subvertir ese orden social establecido, ya lo veremos, Hobbes es uno de los primeros que piensa sistemáticamente, bueno, lo llame así, en el contrato social establecido por una idea previa del Estado, que es el contrato social. No nos lo inventa Rousseau, ya está en Hobbes y ya está desde antes. De hecho, Maquiavelo, la gran cuestión es, en algunos de sus escritos, es el contrato social. Bueno, entonces, la ley es la expresión de esa vocación del Estado, de esa misión fundamental del Estado, de preservar la ley social. Bien. Entonces, vamos a la 264 y aquí vamos a empezar a eliminar a Dios. Entonces, en la 264 es el segundo. No, es el segundo párrafo que se titula Pretensiones de inspiración. Ya verán cómo Hobbes se toma la vida con bastante sentido práctico. No sé si por ser inglés. ¿Esto ya lo dijiste en la conciencia romana? No, es que no la hemos saltado. Ah, de la no la hemos saltado. Si se fijan, a Hobbes lo que le interesa no es hablar del fundamento teológico o divino de la sociedad, sino que lo que le interesa y dice es. Lo más importante, con este objetivo último de preservar la paz social, es discutir y articular la ley civil. Okay. La ley civil. No tiene nada que ver con los religiosos. Hubiera sido divertido que leyera a Orwell. Ah, bueno. Bueno, Orwell lee a Hobbes. Ah, al revés, sí. Como todos, en realidad. Pretensiones de inspiración. Cuando ustedes gusten. Beatriz, a lo mejor. ¿Se ha pensado también, como uno dice, que la fe y la santidad no se consiguen mediante el estudio y el uso de la razón, sino por infusión o inspiración sobrenatural? Digamos, esa es la idea que Hobbes va a rebatir. Uh-huh. Él va... ¿Infusión es educación? No, infusión es que te la baja el Espíritu Santo y te la mete en la cabeza. Tienes un rayo divino. Exactamente. Por eso dice infusión o inspiración sobrenatural. Es decir... sobrenatural no que haya fantasmas, sino que son fenómenos que desbordan la capacidad cognitiva de la razón. Y el fiel de la balanza para Hobbes, que no es tampoco ninguna cosa original, es la razón humana, la razón que parte primero del conocimiento sensible del mundo. Todo lo sobrenatural en Hobbes será muy digno de crédito y de alabanza, pero a él no le interesa. O sea, no dice Hobbes que no exista, ni mucho menos, pero no le interesa. No lo quiere tocar porque veremos un poco más adelante. Sí, se contrapone a la razón. ¿Quiénes fueron los maestros de Hobbes? Bueno, filósofos y teólogos en la Universidad de Oxford. ¿Por qué se removieron todo el toda pero esa es razón, original. Toda... Sí, él tiene una formación realmente muy buena en la Universidad de Oxford. Razón, bueno, ya digamos, sí. De vacío de poder, de vacío de Estado, de dirigir al Estado. Sí. O sea, él tiene unas bases de pensamiento político y él está viviendo en una etapa, unas etapas, por más de una, muy atribuladas de la vida de Inglaterra, y las está viviendo en primera persona porque él pertenece a la corte de Carlos I. Uno de los momentos de prudencia de Hobbes es cuando ve que la cosa se está poniendo color de hormiga en serio y dice, casi que me voy a Francia, luego a Francia y luego a Holanda. Holanda va a aparecer varias veces, ¿eh? Porque Holanda es el lugar de exilio de la familia de Carlos I, concretamente Carlos II, bueno, del que será Carlos II, cuando ejecutan, bueno, incluso desde antes, ¿no? Cuando ya el rey está encarcelado en la Torre de Londres. ¿Y él no se fue con Carlos II como su maestro? Ya no era maestro, pero bueno, van a tener una relación muy cercana durante toda la vida de Hobbes, que es prácticamente toda la vida de Carlos II, porque se mueren con una diferencia de 6 años. Entonces, claro, él es mayor que Carlos II. ¿Tiene algún problema? O sea, Hobbes tiene una fase de su vida en la que hay polémicas serias, ya de regreso a Inglaterra, y bueno, digamos que templa gaitas porque ve en peligro. Es una época en la que el hacha y la horca andan muy sueltas, y entonces él dice, bueno, vamos a ser un poco prudentes, ¿no? En su actuación pública, en sus escritos, no. Entonces, si te paré, ¿dónde tenemos? Si concedemos esto, no veo por qué un hombre debe dar razón de su fe, o por qué cada cristiano no debería ser también un profeta, o por qué un hombre debería aceptar la ley de su país para guiarse en sus acciones, en vez de guiarse por su propia inspiración. Es decir, todo esto para Hobbes es un problema. Sí. Bueno, si esto es así, pues que salga el sol por Antequera y que cada uno con su conciencia religiosa o su iluminación divina, pues piense que pues eso, todo está bien. Entonces vamos a ver qué problemas. No puedes juzgar. ¿Qué problemas tiene esta idea para Hobbes? Y de este modo. Y de este modo caemos otra vez en el error de asumir nosotros mismos la responsabilidad de juzgar lo que es bueno y lo que es malo. O de establecer como jueces de ellos a esos individuos particulares que dicen estar inspirados sobrenaturalmente, lo cual conduce a la disolución de todo gobierno civil. ¿De qué está hablando? Pues está hablando en dos planos, como pasa en todo el Leviatán. Sí. Un plano es el plano abstracto. Por eso se sigue leyendo a Hobbes. Uh-huh. Por eso se sigue leyendo a Hobbes. Porque está planteando preguntas que podríamos decir universales, aunque él no pensaría en esos términos, pero en fin. Que en algunas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, sobrepasan los límites sociales, culturales, del pensamiento, y los siglos, de las circunstancias inmediatas, individuales, de la vida de Hobbes. Pero el otro plano es la polémica de su tiempo. Estos son los puritanos, que se ven, que se consideran imbuidos por Dios de una misión de crear una nueva sociedad. Hobbes está diciendo, ojo con esto, lo más importante son las leyes civiles, y el garante de esas leyes civiles es una casa común, que es el Estado, que como todas las casas tiene que tener un pater familia, porque hay un problema de género, el soberano siempre es varón, eso es evidente, aquí no hay. Lo cual es interesante porque obviamente Hobbes nace bajo una reina, que es Isabel I de Inglaterra, que bueno, tiene sus cosas, fuera virgen o no, que es... The Virgin Queen. Sí, pero eso es de nuevo un malentendido. Todo el mundo sabía que la virgen... Que la reina no era virgen ni nada que se le pareciera. Lo que pasa es que ¿cómo decirte? Para afianzar su poder, tiene que demostrar lo que en la época se consideraban virtudes viriles. Por eso se la llama virgen, digamos, ¿no? ¿Cómo una virtud viril es la sí, virgen? Por ejemplo, no... porque está alejada de los apetitos de la carne y eso le permite concentrarse en sus funciones de reina, pero para ser reina, como le pasaba a Isabel la Católica, porque, o sea, los cronistas de Isabel la Católica también dicen que era una gran guerrera, ¿dónde? Pues en el gobierno y en el parto. En el caso de Isabel la Católica son 8 partos, ¿no? Y 6 hijos, o sea, no está mal tampoco. Entonces, Isabel I de Inglaterra va a la batalla, se pone armaduras y sobre todo es inmisericorde con sus enemigos, que son los enemigos del Estado. Entonces, nadie le sopla un pelo en los casi 30 y tantos años que tiene de reinado. Y Hobbes no va a llegar, pero después de Carlos II le sucede su hermano, es el último rey católico de Inglaterra en 1688, es decir, 13 años después de la muerte de... No, perdón, 3 años después de la muerte de Carlos II y pues 9 años después de la muerte de Hobbes, en Inglaterra se produce un golpe de Estado de la hija y del esposo de la hija, digo, para que tengan cuidado con sus suegros, con sus yernos, contra el rey, el último rey católico de Inglaterra, que es Jaime II, que son María y Guillermo. ¿Guillermo qué? Guillermo IV de Holanda, es el Stadthouder, es decir, el presidente de la República Holandesa, que se casa con la princesa de Inglaterra, con la princesa de Gales, sí, y invaden Inglaterra con un ejército protestante para echar al padre y al suegro, que es católico. Y entonces es María primera de Inglaterra, María primero, María, no, María segunda de Inglaterra, luego gobierna solo su marido, no tienen hijos, o no tienen hijos, y luego gobierna la reina Ana, la famosa reina Ana. Y esa es la última reina Estuardo de Inglaterra, ya en 1710 o 14, me parece que es cuando muere, y entra la nueva dinastía, que es la dinastía Hanover, que es la misma que existe hasta ahora, lo que pasa que en la Primera Guerra Mundial le cambiaron el nombre, sí, porque era como muy alemán, entonces convenía llamarse Windsor, ¿no? Pero es la misma dinastía, a la que pertenece Victoria, los tres Jorges del siglo XVIII, y bueno, y todos, Eduardo, Jorge VI, Isabel I, hasta ahora, que son alemanes, alemanísimos, ¿no? Alemanísimos. Pero, bueno, alemanes de estirpe, vamos a decir, sí, ¿no? Ya son más ingleses que el té de las cinco. Pero, en fin, digamos, es interesante esa perspectiva de género porque, pues, nunca hay que perderla porque no está. O sea, esta gente no piensa en términos de género, y Montesquieu, que no vamos a leer aquí en el del espíritu de las leyes, tiene varios capítulos sobre la participación femenina del gobierno y viene a decir nicht Achtung verboten, o sea, como que ni se les ocurra meter a las mujeres en el gobierno. Pensé, sí, pero no lo vamos a leer porque no da tiempo, y me interesa leer otras cosas. Justo la Revolución Francesa es muy interesante porque hay mujeres filósofas que piensan desde la condición femenina, en este caso, la participación en la República de las mujeres. Entonces, como la primera vez, por cierto, varias de ellas terminan en la guillotina. Y no es porque algunas de ellas terminan en la guillotina precisamente por hablar en términos que anacrónicamente llamaríamos feministas. Nadie piensa todavía en esos términos, pero sí habla de la condición de la mujer, ¿no? La más famosa de todas, probablemente, Olimpia. Olimpia. Ay, pero se me olvidó el apellido. Pero es fácil. Ahora te lo busco. Olimpia. Ahora te lo busco. Lo tengo en la cabeza, pero se me ha ido. Entonces, viene a decir, y con esto si quieren terminamos la clase de hoy, que no hay que dejarse llevar por esos arrebatos religiosos. ¿Por qué? Porque no son cognoscibles por la razón. Y el fiel de la balanza debe ser la razón. Me resisto, como gato panza arriba, a hablar de ejemplos de la actualidad mexicana, porque luego la cosa degenera, pero es un poco como la famosa que tenemos en puertas, consulta sobre el aeropuerto de Texcoco. Pues se va a salir con la suya. Ocurra lo que ocurra, aquí hay un problema de planteo. Es decir, lo que diría Hobbes, si es que estuviera vivo y fuera mexicano, circunstancias sí, que no son reales, ninguna de las dos, es... A ver, vamos a ver. Primero, o sea, Hobbes lo que le interesa es la justificación del poder del soberano. Y ya veremos cómo el soberano tiene que ejercer su poder. Hobbes no es asambleario. Sí, no tiene que preguntarle, ¿verdad?, al pueblo. No le tiene que preguntar. Claro, Hobbes tampoco piensa en términos del pueblo. No, pero eso sociedad. Es muy importante porque vamos a meter el concepto de pueblo en las siguientes lecturas. Porque sí, no podemos pensar el mundo sin el concepto de pueblo hoy en día. Pero a esta gente no le interesa ese punto. Entonces Hobbes diría: no, tienes que hacer un acto soberano, aconsejarte, pero decidir. Porque tú eres el soberano. Si no, ¿para qué elegimos? Que tampoco Hobbes diría que hay que elegir al soberano. No, pero porque estamos en otra base. Estamos hablando desde la modernidad. No sé si existía esto en México, por el paso de tantos. Sí. No, ya voy a terminar. Había unos